Son las 9:30. Seguimos con Dos Velas. Con Dos Velas, con la gente. A Dos Velas. Faltó la. No sea pichirre. A Dos Velas. Con la gente que me gusta. Con la gente que me gusta. Me dan las claras del alba. Compartiendo madrugada. Gente que me gusta alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Con 34 minutos. Saludamos al doctor Gustavo González, que está en sintonía. Además, le encantó este tema A Dos Velas. También a Leo Rangel, que está en Bogotá en compañía de César Oroño, y ambos, por supuesto, esperando lo que va a ser ese clásico mañana, que hora de Venezuela debe ser alrededor de las 3:30 de la tarde. Va a ser ese compromiso, que por supuesto estaremos todos observándolos en Piamonte. Piamonte es un sitio tan especial que allí se van a congregar los personajes del equipo. ¿Cómo se llama este equipo? El otro que se va a congregar allí, mientras que los del Barcelona van a estar allí también. Ahí nos va a separar una cortina de aire, es lo único que los va a separar, y todos vamos a estar pendientes de lo que va a ser ese gran partido en su restaurante Piamonte. Si usted quiere observar el partido en Piamonte, yo le voy a recomendar algo: llegue temprano, porque a lo que se llene el estadio va a ser imposible que usted, pero ni arreguindado, así una palabra nueva, arreguindado, usted pueda, si tiene que aprender eso, Román, desde las paredes del techo pueda poder ver ese compromiso. Recuerden que este fin de semana usted tendrá la oportunidad de disfrutar de esas cosas sabrosas, divinas, en desayuno criollo que tiene su restaurante Piamonte. Ya Román le hizo swing a ese desayuno criollo, y creo que también a los almuerzos criollos, también a los almuerzos zulianos, además. El lomo negro le hizo swing ya a Román. Sí. Le pareció estupendo. Y la Lapa también. La Lapa fantástica. Fantástica la Lapa. Uh-huh. Bueno, eso es parte. Además, hoy hay otro clásico a las 3, que es Boston Yankees. Uh-huh. Así que eso es a las 3 de la tarde. Todo eso lo disfrutamos allí. También Idel Ávila, que está además ya canceló lo que se refiere al consumo mínimo para el día de mañana, y dice que ojalá lo pusiera más caro, que yo voy a estar ahí. Idel tenía una invitación para hoy. No, lo dejamos para la próxima semana. Y los amarillos de hoy... Aviso. ¿Y los amarillos de hoy quedaron suspendidos entonces? No, Idel seguramente a las 3 estará allí con algunos amarillos. Si usted sabe que es amarillo, no diga, no lo repite, que no podemos decirlo a esta hora, ni a ninguna hora tampoco. Así que ya lo saben, su restaurante Piamonte, que está en Delicias, a una cuadra de Cecilio Acosta. Son 9:36. La Masía, ¿eso que le recuerda a usted? Sí, la Masía. Bueno, la Masía es un término en el cual se identifica. ¿Qué significa? ¿Tiene algún significado en español? Un significado en catalán. En catalán concretamente, es la casa de un labriego. Es la casa, lo que llamamos allí un payés. Okay. Sería la gente del campo, donde realmente, pues, de donde venimos casi todos, ¿no? Entonces, allí realmente los terrenos del Barcelona, cuando se compraron, el antiguo estadio estaba en la... ¿Estamos hablando de qué año? Yo no recuerdo ni el año. Estamos hablando de los años 70, entre... Okay. 1970, 1900, sí, algo así. O incluso antes, hablaríamos de 1960 posiblemente. Allí jugaba el Barcelona en un campo que era el de las Corts, el de Travesera de las Corts. Aquel campo quedó envuelto por la ciudad y realmente había una operación económica en la cual, pues, se podían comprar unos terrenos nuevos y donde estaba el antiguo campo construir edificios. Y se hizo así. Una antigua junta que había, determinó que los terrenos donde estaba la Masía, la actual Masía, se podía ubicar el Camp Nou. Entonces se trasladaron, y en un principio en la Masía lo que se hizo fue poner a la dirección de obra que construía el Camp Nou. Allí se instalaron y desde allí dijeron las obras del Camp Nou. Después aquel edificio singular, porque es una casa con una estructura y una edificación muy bonita, muy antigua, se dejó en desuso. Y posteriormente, cuando llegó Johan Cruyff, la junta del señor Núñez, allí determinaron que podían estar las jóvenes promesas del Fútbol Club Barcelona. Es una antigua casa y por lo tanto las habitaciones son pocas y cabían pocos jugadores. Tan solo había un comedor, una cocina y unas cuantas habitaciones compartidas. Allí están los primeros que entraron en la Masía, de la quinta de muchos jugadores como Amor, estrellas, que Xavi también pasó por la Masía, pero menos tiempo. Iniesta ya fue de unas generaciones posteriores. Ha pasado, realmente es muy significativo, los jugadores que han pasado por la Masía, muchos de ellos han fructificado, otros no han cristalizado en el Barcelona y les ha costado más, ¿no? Pero ese era el concepto, empezar desde una casa de las antiguas, una casa tradicional catalana, a formar jóvenes talentos que vinieran desde cualquier lugar del mundo, que fueran bien acogidos y que se educaran dentro de un entorno correcto. Entonces, desde allí llegó un momento que se fue haciendo tan grande aquello, tanta gente, que era imposible ubicarlos. Y las nuevas directivas decidieron construir un lugar que estuviera mucho mejor adecuado. Desde ahí, desde la Masía, se tutelan a los jugadores de fútbol, pero además lo más importante que creo es que se crean personas, se les forma, se les educa, y actualmente ya es muy habitual que todo el mundo esté escolarizado, tenga carreras superiores, etcétera. Pero si nos fijamos en los futbolistas, es una cosa que todavía parece que cuesta un poco. Pero si vemos las nuevas generaciones, Fontás, Bartra, esta gente están estudiando licenciaturas superiores. Tenemos alguno que es licenciado en económicas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que la Masía realmente está haciendo un trabajo excelente a nivel de conseguir buenos jugadores que estén dentro de la filosofía del Fútbol Club Barcelona, que quieran mucho el deporte, que sean muy respetuosos siempre con el contrario, y además los forman como personas, como futuros licenciados. Hombres integrales, Román. Exacto. Yo creo que ese es el concepto. Eso es es la palabra, hombres integrales. No solo nos interesa que jueguen a fútbol y jueguen bien, sino que además tengan un comportamiento siempre ejemplar. Nunca transgredan las normas del deporte que estén practicando, sea fútbol, baloncesto, balonmano, hockey sobre patines, etcétera. Y otra cosa que me llama poderosamente la atención es que allí, también entre otras muchas cosas que les transmiten, con lo que les enseñan a los jugadores, es el respeto por los árbitros, que es algo muy importante dentro de lo que es el espíritu de las muchas cosas que allí se hacen, Román. Correcto. Hay una norma en el Fútbol Club Barcelona para todos los equipos y todas las secciones, que es una especie de decálogo en el que los nuevos jugadores a los que el Barcelona llama, porque evidentemente también hay una controversia dentro de Cataluña, en el fútbol, en el hockey, cuando el Barcelona llama a un jugador, ese jugador normalmente siempre quiere ir al Barcelona. Por lo tanto, los otros clubes acusan a Barcelona de quitarles los jóvenes talentos. Eso es cierto, es así. Pero, evidentemente, es una ley de vida, no podemos negarlo. Entonces, hay una cosa muy importante, que es que cuando el Barcelona está siguiendo a un jugador pequeño, estamos hablando de infantiles, niños de 8 años, 9 años, 10 años, para cualquier deporte, hockey sobre patines lo conozco bien porque con mi hijo había estado dentro de ello, lo que hace el Barcelona es buscar a personas y jugadores concretos. Por ejemplo, hay grandes talentos de jugadores que nunca juegan en el Barcelona porque siempre han encontrado que son conflictivos, han generado problemas, discuten al árbitro, se pelean con sus compañeros de equipo, se pelean con contrarios, agreden. Estos jugadores nunca llegarán a jugar en el Barcelona. Y algunos que faltan por pulir, cuando llegan al Barcelona, lo primero que tienen que aceptar son estas normas de conducta, tanto los jugadores como los padres. De esta forma lo que evitan es romper la esencia del deporte, que es que sin árbitros no hay juego. Así es, tan sencillito como eso. Son las 9:41. Berta Guillerot. ¿Usted le suena este nombre? Sí, me suena. Nos está escuchando, nos escucha ya en España a través de www.suite891.com. Así que Berta, que por cierto también trabaja con el club, trabaja con el Barcelona. Explícanos un poco las funciones de Berta. Bueno, Berta está en un hotel que se llama Hotel La Mola, es un hotel de lujo. Ajá. Bueno, de lujo, es un hotel muy bien puesto, es un hotel con unas instalaciones magníficas, muy cerca de Barcelona, y está casualmente, tiene el nombre de una montaña muy significativa, que es de la zona donde vivo yo, que es un pueblecito que se llama Mata de Pera, y la montaña se llama La Mola. Uh-huh. Justo el hotel está debajo de esta montaña, y casualmente Xavi, el jugador, es de Tarrasa, de un pueblo de al lado, y sus padres viven en la población, en Mata de Pera. Los jugadores de Barcelona y sus fisioterapeutas, con Emili Ricard a la cabeza, utilizan La Mola para las recuperaciones de los jugadores cuando han tenido lesiones. Suben a la montaña por diferentes caminos, etcétera, etcétera, y lo que realmente aprovechan es esa magnífica situación cerca de Barcelona y además las instalaciones de este hotel. ¿Por qué? Porque cuando bajan de hacer esos esfuerzos, lo que hacen es recuperarse en una zona de spa que tiene este hotel, que es magnífico. Y entonces allí donde Berta, interviene Berta. Exacto, Berta es directora en este hotel de recursos humanos y lo que hace es llevar todos los contactos y las relaciones con el Fútbol Club Barcelona y con Emili Ricard, que es el fisioterapeuta en este caso, que trae a los jugadores y los repara allí o arregla, ¿no? Emili Ricard es el personaje que le ha hecho la donación a la Peña de Maracaibo, del que yo soy custodio, esta camiseta con 19 firmas de los jugadores, incluyendo la de Guardiola, que está aquí, ¿ves? Y este texto en el corazón de la leyenda, donde están las fotos, un texto de pura fotografía, donde los jugadores de la plantilla actual y el propio Guardiola nos hacen la firma, la dedicatoria a la Peña de Maracaibo, ¿no? Entonces, un agradecimiento que quede el testimonio al señor Ricardi, a la señora Berta, a la amiga Berta, por habernos hecho esto, que nos impulsa un poco más, pues, a mantener esta relación con el Barcelona, y por lo que significa la filosofía de juego, la deportividad, el respeto al árbitro, que debe extenderse a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Que el Barcelona representa, independientemente de otros valores, como la respuesta que el Barcelona significa contra el fascismo y contra la intolerancia que se practicó en España en algún tiempo, sobre todo en el régimen de Franco. Bien, 9:44. A Berta le vamos a dedicar el siguiente tema con Lolita. Lolita es la hermana de Rosario. Sarandonga, acá en La Ruta. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¡Bueno ya! ¡Vamos! ¡Venimos! ¡Pero de verdad! ¡Sarandonga, nos vamos a comer! Tarandonga, chile arroz con bacalao. Tarandonga, ya en lo alto del puerto. Tarandonga, que mañana es domingo. Tarandonga. Tarandonga. Tarandonga. Tarandonga, yo ya me cantar. Cuando yo tenía dinero, claro, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, normal, me llamaban Don Tomás. Como adelante no lo tengo, ay, me llaman Tomás Tamar. Así, tarandonga y nos vamos a comer. Tarandonga, chula arroz con bacalao. Tarandonga, ya en lo alto del puerto. Tarandonga, que mañana es domingo. Tarandonga. Tarandonga. Tarandonga, tarandonga, yo ya me cantar, yo no como más judía, porque me sienta muy mal, yo no como más judía, porque me sienta muy mal, y luego dice la gente, prima, come bobería, ay, nos vamos a comer, un arroz con bacalao, en lo alto del puerto, que mañana es domingo. Con Wenceslao Moreno Jr. Bien, a 9:48. Hay que decirle a Mediogol.net que no es el Arsenal, es el Chelsea. ¿No es así, Román? Correcto. Pero ojalá se cumpla esto, ¿no? Pues uno menos. Bueno, no sé. Guardiola siempre dice que le gusta jugar contra los mejores. No, claro. Porque es la manera de medirte, ¿no? Además que es la esencia, pues la verdadera forma de medir, de calibrar. De... ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué? No, que se anuncie una posible lesión de Drogba y a lo mejor no será de la partida para el partido en Barcelona, que otra ventaja que tiene el Barcelona, que va a estar en su ciudad, él no va a salir de su ciudad a Madrid, claro, es corta la distancia, pero tiene que viajar a... Correcto, aún así hemos de pensar que tenemos un día menos de recuperación para el Chelsea, también es cierto, el martes. Así es. Pero aún así yo creo que los jugadores están absolutamente concienciados y siempre yo confío muchísimo en estos jugadores, tienen una fuerza, unas ganas, una vitalidad, que realmente lo que nos hace es que todos los barcelonistas estemos siempre, siempre orgullosos, tanto de su comportamiento como de su forma de jugar en el campo. Saludos a Román Ferrer, de parte de Néstor Briceño, María Zavala, Arlene, Pedro, Rómulo, José Miguel y Ponciano. Uh-huh. buena gente. Ellos se comunicaron a través del 0416-266-8569. Recuerden que el PIN del bebé es 293-C3648. Y en cualquier parte del planeta, como nos está escuchando Leo Rangel allá en Colombia y Berta allá en España, www.suite891.com. Y en cualquier parte del globo nos escuchan. Dime, Omar. No, quería que Román nos comentara un poco, que ha seguido la trayectoria, por supuesto, desde allá mismo. ¿En qué ha cambiado el Barcelona? ¿Qué en sus tácticas, en su estrategia, en su preparación? ¿Qué cambios has notado en estas épocas? ¿Y cuál fue el fútbol que tú conociste al principio? Uy, esto es realmente es muy interesante lo que acaba de decir Omar. Yo creo que es el aprendizaje de todo, o la esencia de todo, porque de hecho yo recuerdo de pequeño que el Barcelona aprendió, como ha dicho muchas veces Pep Guardiola, a perder. Durante mi época de pequeñito recuerdo que apenas ganábamos las Copas del Rey, casi nunca estábamos en la Copa de Europa. Fue un camino duro y difícil, y aún así era el equipo con más socios que había en todo el territorio, en toda la península ibérica. Ha sido un camino difícil. Yo creo que ahí hubo un punto de inflexión. Desde la época, evidentemente, con Kubala ya empezó. Yo no lo vi jugar nunca, ¿no? Oía a mi abuelo comentar cómo jugaba Kubala, Garrincha, gente pues que realmente estaba muy vinculada con Sudamérica siempre, ¿no? Garrincha era un extremo fantástico, me habían dicho. Después, un personaje curioso. Después ya vino la época de Johan Cruyff. Ahí yo creo que realmente el Barcelona tuvo un cambio de mentalidad cuando empezó a introducir esa mentalidad holandesa, que también había tenido la selección holandesa de la naranja mecánica. El Barcelona hacía lo que llamaban un fútbol total con Johan Cruyff, bueno, cuando quería hacerlo, porque realmente era un personaje curioso. Yo me acuerdo de estar de pequeño en las gradas y a oír a la gente silbar a Johan Cruyff, porque lo veías andar por el campo muchas veces, ¿no? Parecía que jugara 5 minutos en un partido y te lo solucionaba, ya solucionaba el resto del partido. Parecía que andara. Yo creo que el Barcelona, el otro día salió una fotografía muy interesante, que eran 3 camisetas con dorsales. Uno era el de Johan Cruyff con el número 14 y los colores de aquella época, con aquella camiseta antigua que la vemos ahora. Después venía otra camiseta que era la de Pep Guardiola con el número 4, y ahora venía la camiseta de Messi. Un poco yo creo que esa es la evolución del fútbol del Barcelona. Empezamos jugando como holandeses, intentando correr todos, pero en nuestras posiciones. Después pasamos a tener un centro del campo que siempre se ha destacado, como es el número 4 del Barcelona. En todos los equipos de formación, el número 4 es especial, porque es el cerebro que dirige el equipo. Ahora lo que nos encontramos es un equipo con Pep Guardiola en que podemos tener hasta 4 números 4, ¿no? Tenemos Iniesta, que puede dirigir al Barcelona, tenemos Xavi, tenemos Busquets, y cada día van saliendo más, ¿no? Desde abajo ves juveniles, ves infantiles con esas dotes del número 4. Entonces la evolución del Barcelona ha sido empezar a jugar como holandeses, intentando correr físicamente, y ahora hemos evolucionado a hacer correr la pelota ya. Realmente los jugadores lo que intentan, evidentemente corren más que nadie, pero lo que intentan es mover ese balón, ese toque de balón, siempre con inteligencia. Y el concepto que Cruyff siempre decía, que si tenemos la pelota, parece una estupidez, parece tonto, pero es así. Si nosotros tenemos el balón, no lo tiene el contrario, por lo tanto ya estamos empatando el partido. Esto yo creo que es una filosofía inicial, ¿no? Después, evidentemente, lo que quieres es hacer que ese balón entre en la portería del contrario, que al final es como nos medimos. Trabajamos en los entrenos para superarnos a nosotros mismos, y la forma de saber si nos estamos superando no es medirnos a otros. Por eso jugamos partidos de fútbol. Para saber si realmente estamos en el camino del trabajo correcto en los entrenamientos. Conversamos en la mañana de hoy con Román Ferrer Martín, que nos acompaña esta mañana. Y al retorno, vamos a escuchar otro tema, vamos a la parte de identificación y comerciales de la estación. Al retorno, en la siguiente hora, hay dos temas que quiero tratar. Uno, a propósito de Guardiola y su continuidad, porque siempre todos estos últimos años nos ha acostumbrado a una especie de misterio o suspenso con relación a que continuará Guardiola el próximo año, y esta es cuestión que da así. Y la otra, que tiene que ver con el aspecto económico, con la situación que se vive en Europa, en España específicamente, cómo se manejan estos clubes. Todos están endeudados, toditos, pero hay unos más que otros. Yo quisiera un poco que también plantearas esa otra cuestión, que creo que es importante. Muy importante. El tener los euros necesarios para mantener la capacidad y la misma calidad de equipo. Son 9:54, la niña Pastori nos habla de un amor de San Juan. Se enamoraba imagina que no saliera mañana el sol por ningún lugar, que este momento tan solo nuestro se hiciera eterno en la madrugada. La música suena, tiriquitrán, y el amor me quema, tiriquitrán, y te muerde los labios con el sabor. Adoptada al español, designa un mosaico sinfónico orquestal. Es el nombre dado a nuestra estación, la 89.1 FM, con su gran propuesta musical hispana actual. Suite 89.1, tu contacto íntimo con la música. Gabriel García te ofrecen un plano en detalle de la movida cultural y ecológica local, nacional e internacional en Maracaibo Zoom. De lunes a viernes, desde las 2 de la tarde por Suite 89.1. Tu contacto íntimo con la música. Audio en línea en www.suite891.com. Suite 89.1. El maracucho Nelson Balbuena y la caraqueña Bárbara Fernández en el duelo amistoso y musical de la semana. La hora de los caracuchos, los sábados desde las 10 de la mañana por Swiss 89.1. Tu contacto íntimo con la música. A continuación, publicidad. Mr. Cool tiene toda la línea de acondicionadores de aire de las prestigiosas marcas LG y Samsung, con los mejores precios del mercado. Mr. Cool es venta de equipos, instalación, servicio y mantenimiento, así como fabricación e instalación de ductería para su hogar o comercio. Mr. Cool, acondicionadores de aire LG y Samsung, en la avenida Delicias con calle 73, Centro Comercial Naro, local 4. La Fundación Teatro.